Espero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo o se me haya ido el momento, pues me muero por preguntarte. Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir importante. Y espero no estar a destiempo o se me ha ido el momento, pues me muero por preguntarte, yeah. Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío, te prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío, antes que al mío. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con los ángeles azules! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos para arriba, güey! ¡Venga! Si te quieres ir de aquí